Oh, oh, oh, oh. Perrea rumbón. Wow. Alejandro. Paso, paso. Fuma, fuma, fuma, fumete. Hay un peliculeo, no lo coja personal. Adentro de la disco un pistoleo. Bella, bella, que mucho dinero para gastar. Ella se dejó del novio ayer. Y está molesta, dice que no lo va a ver. Dice que no quiere saber de él. Ese cabrón la va a perder. Fuma, fuma, fuma, fumeteo. Y peliculeo, no lo coja personal. Adentro de la disco un pistoleo. Bella, bella, queo. Mucho dinero para gastar. Fuma, fuma, fuma, fumeteo. Peliculeo, no lo coja personal. Adentro de la disco un pistoleo. Bella, bella, queo. Mucho dinero para gastar. Pero es mala, no siente el dolor. Manda pa'l carajo, pa' que a ti te hable de amor. Hasta que salga el sol, el locuro se siente mejor. Si tú quieres, yo te hago el favor. Mas no tengas miedo que en la disco ya metimos el R-Sport. Toma 15 mil, vete pa'l mall. Cómprate Gucci y Christian Dior. Pa' que janguee la 24 hour. Pa' que siente el power, te voy a dar pa' las uñas y el blower. Pa' que frontee el Larry Rover. Hiciste ese culo por le full cover. Fuma, fuma y no te vayas a over. Tú eres mi puta y yo soy tu baby lover. Tu novio frontea y en verdad que siendo bober. Dale, sígueme en la disco, tan pronto y haga el crossover. Fuma, fuma, fuma, fumeteo. Y peliculeo, no lo coja personal. Adentro de la disco un pistoleo. Bella, bella, queo. Mucho dinero para gastar. Fuma, fuma, fuma, fumeteo. Cuando se apaga la luz, ella se pone freak. Dame un poco de ti, eres agresiva. Dale, ponte encima, dame brujería. Cuando no la mía, si de ti se olvida, ya no es tuya mía. No me contaría que ando con mi chica. Fuma, fumeteo y el peliculeo. No lo cojo personal. Adentro le doy con pistoleo. Y yo veía que mucho dinero para gastar. Fuma, fuma, fuma, fuma.